Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te escucho, Karina? Bien, Jorge, hemos hablado contigo, fuera de micrófono, con los chicos con los que estuvimos interactuando el día viernes aquí en la Parada 12, la Escuela de Alta Gastronomía Pedro Figari. También en su momento hablamos con la directora, con Kelly Jiménez, pero hoy hemos decidido venir primero a felicitarlos personalmente, más allá de que lo hicimos el mismo viernes, y además queremos saber cómo se sintieron todos estos alumnos de la escuela, que realmente estaban muy emocionados. Algunos, con algunos de ellos pudimos hablar, pero queremos la palabra de Kelly, porque seguramente una vez finalizada toda la actividad se habrá hecho todo lo que es una especie de resumen, la cara, me muero, y allí habrán salido millones de anécdotas. Primero, felicitaciones y después gracias por recibirnos. No, muchas gracias por las felicitaciones y por estar acá para contar. Si bien no hemos podido hacer la evaluación que la tenemos planificada para el día de mañana, una evaluación con los referentes, con los adultos, sí, en realidad tuvimos contacto con los estudiantes. Hemos dialogado con diferentes figuras que trabajaron el día del evento, y hay una sola cosa que sale, y es alegría, felicidad, porque consideramos que el trabajo de los estudiantes fue excelente, de los referentes fue excelente, y de los becarios que participaron del evento. Digo, una cosa a explicar. Si bien el evento fue planificado desde el parador con referentes y becarios, nosotros, para poder atender todo el evento, comprometimos a los estudiantes y docentes de la Escuela de Alta Gastronomía. Todos respondieron, todos, absolutamente todos participaron. Digo, de decirte, por ejemplo, la profesora de higiene trabajando en la cocina los días previos acompañando a los estudiantes, porque por lógica no estuvieron todos, absolutamente todos los estudiantes el día del evento, pero en los días previos sí todos participaron desde la elaboración y desde la preparación, el estar en los detalles de los bocados. Digo, fue un trabajo conjunto y que realmente logramos constituir un equipo para trabajar y que todos pudieran tener su oportunidad de práctica y lucirse finalmente. Que algunas de las expresiones que ellos tuvieron para contigo luego del evento, contanos. Locura. hermoso, qué lindo, qué bueno. O sea, lo que dicen todos los chicos, pero yo creo que más que las palabras, su cara representó para nosotros absolutamente toda la cara de felicidad y de alegría, hasta el punto que muchos de ellos, después que terminamos con todo el trabajo de recoger y qué sé yo, se quedaron afuera en el patio de la escuela, mientras nosotros culminábamos toda la parte administrativa, conversando, charlando, riéndose, y para nosotros eso fue como la calificación del evento. Claro que sí. Son muchas las actividades que tienen ustedes, las que han tenido, las que tienen previstas. ¿Cómo lo están manejando? Lo estamos manejando con planificación. Como toda institución, creo que lo más importante es la planificación, el delegar tareas, el estar de acuerdo, el trabajar en forma coordinada. Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo. Digo, esto dio mucho trabajo, pero creo que fue un aprendizaje para todos, para los adultos y para los estudiantes, y así tenemos que seguir. Creo que marcamos la cancha. Ahora sí podemos decir que el parador está posesionado, pero no podemos dejar de atender también la parte escolar, la parte de escuela. Entonces, por un lado está la planificación de la escuela, por otro lado la planificación de actividades con el parador. Y sí, tenemos unas cuantas actividades importantes de ahora hasta el 16 de diciembre que las estamos organizando, que estamos presupuestando y demás. Pero bueno, se vienen grandes cosas. Pero lo que sí podemos decir a todos es que el 16 de diciembre tenemos el evento central para nosotros, que es el lanzamiento de temporada del Parador. Nos estamos adelantando, ¿no? Sí, absolutamente, porque en realidad otras actividades que vamos a tener, otros eventos importantes que estamos organizando, todavía no podemos contarlo, porque no está todo definido, pero se los vamos a ir contando a medida que surjan. Digo, ya tenemos los contactos, ya estamos trabajando, pero... A nivel de curricular, el hecho de que los estudiantes participen justamente de los eventos, ¿también suma en lo curricular? Sí, esa es la cuestión. El parador es importante para nosotros, no solamente porque hay chicos que tienen trabajo, que realizan su pasantía durante 18 meses, sino además porque los estudiantes, tanto de bachillerato como de CTT, tienen la obligación de hacer eventos, de participar en eventos. Por lo tanto, este gran evento fue una oportunidad para ellos. Eventos que no solo se realizan aquí en la Escuela de Alta Gastronomía, sino eventos que están también fuera de la institución. Sí, en realidad ya hemos hecho algún evento con la Intendencia, por ejemplo, a comienzo de año, y ahora el 29 de noviembre ellos participan, algunos de los estudiantes van a participar en el Centro de Convenciones, este también como evento curricular. Bien, Jorge, Kelly te escucha. Kelly, buen día. Buenos días, José. Felicitaciones por todo. Sí. Muchas gracias. Para ti y para todos los chicos allí. Muchas gracias. Inclusive para el cuerpo de profesores también, que sin ellos realmente lograr todos estos objetivos de repente no es fácil. Contame del futuro, pero del futuro ya no de lo que van a hacer los chicos, sino del Pedro Figari. ¿Qué podemos esperar? Bueno, se viene una gran reforma. El Pedro Figari se está transformando. Ya este año comenzamos con la transformación, bueno, que lo habrán visto el viernes, que son muy significativas para nosotros, porque, no sé, se abrió el salón, por ejemplo, se cambiaron las cortinas, cosas que parecen tontas o muy simples, pero que hubo que trabajarlas y lograrlas, y eso lo logramos. Cambiar la pasarela, por ejemplo, de acceso a la plaza, que va... acceso a los baños, perdón, que va a implicar que podamos realizar la ampliación del salón, que eso es lo primero que se viene. Ya, antes del comienzo de temporada vamos a tener la ampliación del salón. Y después, el año que viene, acondicionamiento en realidad de todo el parador. Un detalle que te cuento, digo, para que no dejar tanta intriga, vamos a contar con pared vidriada, con puertas plegables, que va a ser posible que abramos el salón hacia la terraza y de esa manera poder hacer fiestas combinadas de salón con techo con la terraza. Muy bien, realmente. ¿Y todo eso ahora, antes del verano? No. Antes del verano simplemente es una ampliación hacia el costado, hacia el estacionamiento grande, digamos, que ahí también va a ir todo vidrio, pero bueno, por ahora, para comienzo del verano va a ser eso. Vamos a ver si llegamos también con la entrada del parador, que se va a relocalizar, para prepararnos para que el año que viene tengamos la obra realmente importante. Muy bien, felicitaciones. Muy amable. Muchas gracias. Buena jornada. Gracias. No, ¿sabes qué? Me queda nada más preguntar si hay fechas disponibles, porque teniendo en cuenta todo lo que nos fuiste marcando, ¿hay alguna fecha disponible para los que están escuchando y están interesados? De repente voy a hacer un casamiento, una fiesta. Muy poquito. Yo diría que en realidad nos podrían quedar 3 días para hacer eventos antes del 16 de diciembre. Igualmente, perdón, pero me parece súper importante hacer saber a la comunidad que para el próximo año tenemos inscripciones en la Escuela de Alta Gastronomía para hacer bachillerato profesional en 2 turnos, matutino y vespertino, para hacer la tecnicatura en gastronomía, que vamos a tener ingreso en 2 grupos, y para hacer la tecnicatura de congreso y eventos. Muy bien, está dicho, bueno, por lo menos nos diste también la primicia a nosotros. Sí, absolutamente. Gracias, querido. Gracias a ustedes, como siempre. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau.